Me vende la fruta en plástico, el perejil embolsado, el agua emplasticada y me pregunta si voy a querer bolsa. Yo me olvido siempre de llevar otra bolsa para cuando me pregunta por la bolsa. Me olvido porque qué culpa tiene mi cabeza. Cuando me pregunta si quiero bolsa, le digo que sí y me siento el ser más despreciable del planeta. Pienso en todos los delfines y las tortugas que mi bolsa andará matando por los océanos del mundo, cual pirata del plata. Y me da la bolsa. Pero resulta que es una bolsa de papel. Y ahí se me plantea el dilema de si matar árboles o matar animales. Y la cajera me queda mirando con la bolsa ecológica de papel sin asas en la mano, esperando mi respuesta. Y yo me imagino cargando a UPA mis compras hasta casa. Y no, yo no quiero cargar nada a UPA. Nunca quise cargar críos, mucho menos cosas. Yo solo quiero llegar a casa y cocinar. Creo que es algo normal. Llegar a casa con la comida 100% envasada en plástico que ya pagué. Y le digo que no. Que la bolsa de papel no, que hasta aquí llegamos, que había soportado que me hiciera sentir una asesina cada vez que me vendía a 4 pesos una bolsa plástica que se rompía en la esquina, pero bolsa ecológica de papel sin asas, no, que a UPA yo no había cargado nada en mi puta vida y que si había resistido hasta ahora no iba a renunciar por una bolsa de supermercado. ¿Te queda claro, maldita bestia del sistema? Entonces, finalmente, pago 3 veces más por una de plástico, imitación tela, que deja todos tranquilos y me asegura un retorno a casa con la conciencia limpia y sin guardia policial.